¿qué tal? En este instante arrancamos en Caravaca Radio la edición 1651 de Con Fuerza Heavy. Recibe los saludos de Julián Martínez, 3 horas por delante para disfrutar de lo mejor del rock y el metal, con todas las novedades discográficas del momento, con entrevistas a bandas que están publicando nuevos discos y, en definitiva, con esa música que tanto, tanto te gusta. Agradecemos una semana más que estés ahí al otro lado escuchando esta edición 1651 de Con Fuerza Heavy. Y nosotros, pues para corresponderle, vamos a poner el máximo cariño, como hacemos siempre, a esta nueva edición del programa. Hoy, para arrancar, lo vamos a hacer precisamente con el estreno de lo nuevo de los Clawfinger. Se llama Ball and Chain. La bola y la cadena a la que el ser humano va siempre atado. Ball and Chain, Clawfinger, nuevo tema, es estreno en el Con Fuerza Heavy. Así empezamos. Reducing sacrifice. The only paradise we have is what we all become. A peace of mind for peace of mind. We're sharing all the crumbs. Everyone and anyone deserves a big upgrade. The wrath we've all experienced has mostly been man-made. We've been betrayed, we've been portrayed as mentally insane. And misery loves company. Prepare to share the pain. All of the problems are faced. Every scar is a trace. For all the faults I create, I had to carry the weight. All of the problems I face. Every scar is a trace. For all the faults I create, I had to carry the Clawfinger, ahí están, con su nuevo sencillo, con su nuevo tema que estrenamos hoy en el arranque del Con Fuerza Heavy. Ojito, porque esto no se queda ahí. Ya sabes, todas las novedades, todos los estrenos te los ofrecemos aquí cada semana en el Con Fuerza Heavy. Death of Me es el nuevo single de los Biohazard. Es el cuarto sencillo ya que avanzan de lo que será Divided We Fall, el nuevo disco que verá la luz dentro de un mes. We'll be right back. Pues eso, sí señor. Ahí estaba la música de los Biohazard con ese cuarto adelanto ya, de lo que va a ser su nuevo disco. Los Treat nos mandan hasta el año 1985 en su nuevo tema, de un álbum que se llamará The Wild Card y que verá la luz el 21 de noviembre. Pues hasta el año 1985 nos han llevado con ese nuevo tema, los Treat. Ahí estaban sonando. Bueno, te lo he venido anunciando en las semanas previas. Esta semana con nosotros vamos a tener a una banda que han sacado un fantástico segundo disco. Se llama Resurgence y ellos son Itinerun. Hoy serán protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. We'll be right back. Si eres de esas personas a las que les gustó Dream and Fly, el primer disco que presentaban Itinerun, estoy absolutamente seguro de que esta nueva obra que te estamos presentando ya en las últimas semanas aquí en el Con Fuerza Heavy y que lleva por título Resurgence, aún te va a gustar más. O por lo menos a mí me ha ocurrido así. Esta noche van a ser protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Vamos a hablar con Anne, con la vocalista de Itinerun, que si no me equivoco me debe de estar escuchando ahí al otro lado de la línea telefónica. Anne, buenas noches. Buenas noches, Julián, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte aquí en el programa y además con una noticia tan buena como es siempre la publicación de un nuevo disco. Decía yo que a los que les gustó el primer trabajo, a aquellos a los que les gustó Dream and Fly, con este nuevo disco yo creo que incluso la banda les va a gustar todavía más. ¿Ha sido todo este periodo de 2 años y pico que ha pasado entre ambos discos el que se ha estado trabajando en el álbum? ¿Cómo ha sido? No, bueno, me refiero que si todo este tiempo habéis estado trabajando en él o ha sido en un periodo ya más cercano a la grabación. Bueno, pues la verdad es que las ideas surgieron, se habían quedado algunas ideas en el cajón y nuevas ideas fueron surgiendo, pues sí, según fue pasando el tiempo, según fuimos dando bolos, según fuimos yendo a los ensayos, pero no fue tan cercano, digamos, a la grabación del disco. Yo creo que las ideas sí que fueron surgiendo, se fueron formando, se fuimos dando forma y fue, bueno, pues un camino, digamos, que se hizo poco a poco, sí. Sin ninguna prisa, ninguna presión, digamos así. Hay cosas diferentes, ¿no?, en este disco. Desde sí. Dream and Fly hasta este nuevo trabajo han cambiado cosas en el sonido de la banda. ¿Qué notas tú que es distinto? Yo creo que el sonido, bueno, y así nos lo ha dicho la gente también, está más encaminado a un estilo concreto, que es el estilo que nosotros queremos marcar o del que queremos ser, digamos, pues un poco precursores en el metal sinfónico aquí en España. Y sí que ha habido un cambio porque yo creo que las melodías están más encaminadas a ese estilo que queremos buscar, más definidas. Incluso te hablaría de las letras también, ¿no? Ya no solo del sonido, sino de las propias letras, la temática. También ha sido un poco pues un reflejo de la banda. Ha sido abrirnos un poco, rasgarnos las vestiduras y abrir un poco el alma y mostrarnos como somos. Normalmente, más identidad. Se suele decir que el segundo siempre es más difícil que el primero, porque el primero normalmente, bueno, es carta de presentación, es un poco resumen de lo que se ha estado haciendo un poco hasta que se entra al estudio a grabar, pero el segundo hay que consolidar lo que se presenta en un principio y además la banda que con un primer trabajo obtuvo pues unas sensaciones muy muy buenas, un feedback fantástico entre el público, había que confirmarlo y por eso dicen que es más difícil. No sé si tú como músico en este caso has notado esa presión. Bueno, yo no estuve en el primer disco, entonces tampoco puedo hablar mucho de esa diferencia del primero al segundo, ¿no? Pero sí que Rubén y Jorge, que sí que han estado en los dos y han compuesto los dos también, pues sí que ellos han notado, digamos, como que ha ido más fluida la cosa. Aunque sea un segundo disco y, digamos, tengas que, bueno, pues oye, tengo que dar la talla a nivel del primero o mejorar, ¿no? Para ellos yo creo que ese cambio del primero al segundo ha sido una evolución, pero ha sido una evolución, digamos, con un trabajo más fluido, por eso, ¿no? Porque las ideas quizás estaban más claras también. Uh-huh. Y vamos, pues bueno, pues en un mismo camino todos los miembros de la banda. Has apuntado algo que yo quería preguntarte, efectivamente, como tú llegas posteriormente a Itinerun, ¿qué fue lo que te atrajo del proyecto? ¿Qué es lo que tuviste que te hizo pensar, vamos a embarcarnos aquí en esta aventura? Bueno, pues yo a Rubén lo conocía ya hace muchos años y éramos amigos y hace tiempo sí que él me había hablado del proyecto que quería llevar a cabo hace muchos años. Y a mí me llamó la atención el estilo, sobre todo porque el metal sinfónico con voz femenina en España es algo que, bueno, pues para mí, por desgracia, no se estila mucho, no hay muchas bandas que lo hagan, o no tiene mucha fuerza, que también es cierto. Entonces era la oportunidad de hacer lo que a mí me gustaba. Yo soy soprano, a mí me gusta pues bueno, ese estilo, el metal sinfónico. De hecho, mis bandas favoritas pues son de ese estilo. Y fue para mí la oportunidad, digamos, que se me abrió un poco el cielo, porque es muy difícil encontrar bandas de este estilo y también pues cerca de tu zona donde vives, sin tener que desplazarte muy lejos. Así que, y bueno, y la verdad es que me ofrecieron mucha facilidad. Digamos que fue entrar al grupo y hicimos muy buenas amigas, a Rubén ya lo conocía, pero con el resto también. Entonces fue como muy sencillo y me embarqué. Afortunadamente, porque lo hemos visto Sí. en este nuevo trabajo. Es verdad que tú lo has dicho, eres soprano. Para cantar el estilo musical que tú cantas, no es fácil, no está al alcance de todo el mundo. Hay que tener una preparación y hay que vivirlo mucho. Tú lo has dicho, no es el estilo que a ti te gusta. Sí, eso es, eso es. Sí, bueno, yo creo que los trenes además pasan una vez. Y si no, ya me tendría que ir, pues a lo mejor, a buscar una banda en Europa, que haga este tipo de estilo, que tenga más éxito fuera de España, ¿no? Y bueno, pues fue la oportunidad. Y fue, la verdad es que fue un placer. ¿Cómo ha sido el proceso creativo del disco? Lo que ha sido, decíamos que no ha sido en un periodo así muy, muy cercano a la grabación cuando se ha compuesto, sino que en cierta manera sí que es verdad que abarca un poco un proceso de aproximadamente 2 años, ¿no? A la hora de enfocar las canciones, ¿tenéis claro que este era el camino que queríais o ellas mismas han ido tomando su propio rumbo? Teníamos claro el camino a seguir. Lo que pasa es que es cierto que las ideas vienen, hay que darles forma, hay ideas que se descartan, pues puede haber melodías que en un principio te convencen, luego te pones a tocar, te pones a poner más instrumentación, incluso letra, y no encajan, hay que modificar. Por eso, claro, no es un, o para nosotros al menos, no es un proceso que digamos, bueno, es que en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses tenemos un disco. No, no, no. Esto se va formando y lo que igual en un momento te convence, pues luego hay que modificarlo. Entonces ha sido un poco, pues eso, ir vistiendo a la muñeca poco a poco, hasta que ha quedado como a nosotros nos ha gustado. Y llevar el tiempo que llevara, teníamos claro que no teníamos prisa para ello. Y no ha tardado demasiado. Es verdad que 2 años es un tiempo, pues bien, lo normal, ¿no? Para publicar un disco tras otro y que haya una distancia, pues eso, un par de añitos está bien. Además, teniendo en cuenta que se han ido publicando singles de anticipo. Pero vosotros habéis continuado con esa tradición habitual, que es la de publicar un LP completo, que parece que muchas bandas empiezan a dejar eso de lado y viven única y exclusivamente de singles. Sí, nosotros queríamos darle forma a un trabajo porque había varias ideas y la verdad es que esas ideas queríamos plasmarlas en un segundo disco y los temas, digamos que aunque no es un disco cuya temática sea una concreta, sí que muchos de los temas van bastante hilados, ¿no? Por eso os decía antes lo de rasgarnos las vestiduras y abrir un poco el alma. Y sí que va un poco con una introspección que hemos hecho de nosotros mismos y sobre ello van los temas. Entonces necesitábamos todo ese repertorio, digamos, para expresar lo que queríamos expresar en este disco y que fuera un long play y no fuera, pues eso, lo que dices, pues temas sueltos o un EP incluso. Sí que es verdad que el feedback estaba siendo muy bueno, ¿no? Con los anticipos, con My Serenity, con, por ejemplo, Symphony of Rage, la canción que acabamos de escuchar, las sensaciones estaban siendo muy buenas, ¿no? Antes de que se publicara el disco. Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque la gente, pues bueno, nos ha transmitido que los temas les han gustado y eso es algo pues muy positivo. Al final tú haces tu música porque a ti te gusta, evidentemente, pero también quieres que la gente, pues bueno, al menos transmitirles lo que tú sientes y que ellos pues perciban eso, ¿no? Y yo creo que sí, que sobre todo con Symphony of Rage es un tema muy profundo, pues bueno, todos hemos pasado algo parecido en algún momento. Entonces yo creo que bueno, es un tema con el que la gente se identificará mucho y queríamos que fuera un tema eso que llegara a la gente. Muchas veces eligen los singles precisamente pensando en que definan un poquito, ¿no? Lo que va a ser el disco. ¿Crees que ocurre así, que con los 3 singles de anticipo uno más o menos se podría hacer una idea de lo que es el global de todo el álbum? Yo creo que sí, en parte, pero creo que luego el disco presenta temas que yo creo que sorprenden porque no van al hilo, pues incluso instrumentalmente o vocalmente, de esas canciones, ¿no? Así que sí, queríamos dar unas pinceladas, pero bueno, pero luego guardar una sorpresa, digamos, al escuchar el disco completo y que no fuera monótono. No sé, yo creo que siempre hay que dejar algo para después y que sorprenda. Además, es verdad que es un disco en ese sentido muy variado, que tiene detallitos muy, muy, muy, muy interesantes que se descubren en las diferentes escuchas. Hay, por ejemplo, aires orientales incluso en alguna canción. Sí. Bueno, una de nuestras influencias es la Kuna Coil. Somos muy fanáticos de esa banda, de ese grupo. Y yo siempre digo que al final nosotros llevamos escuchando metal toda la vida y tu cerebro cuando compone tiene influencias. Entonces pueden ser influencias de muchas bandas, de muchos estilos dentro del metal también, porque hemos escuchado muchos estilos y seguimos haciéndolo. Y a mí, mira, ese toque me gustó cómo quedó, la verdad que sí. El disco se ha grabado con Pedro Monge en los Chromaticity Studios. Pues hombre, ya sabes que vas con garantías. Hacerlo con Pedro siempre, siempre sabes que el resultado va a salir bien. Sí, Pedro es un... Bueno, nosotros siempre tenemos buenas palabras para él, pero no es por quedar bien, sino que es verdad. Entras en su estudio, sabes que vas a salir con un sonido maravilloso, que incluso cuando estés algo dubitativo, él siempre te va a dar ideas y que son buenas ideas. Entonces, pues bueno, también dejarse aconsejar es bueno cuando se va a grabar un disco. Y con Pedro, pues bueno, es que volveremos. La cosa es esa, que volveremos. Con un tercero volveremos, sí, es garantía. ¿Se retocó? Siempre. Y luego, pues como persona también. ¿Se retocó el disco todavía allí en el estudio o ya estaba muy, muy preparado? ¿Se llevó ya solamente para sentarse o de pie, no sé cómo lo hiciste, pero solamente para grabar y ya está? Se fue a grabar y la verdad es que la grabación fue súper fluida. Pero sí que es verdad que siempre hay cositas que quizás una persona externa, y además Pedro, que conoce mucho, bueno, a ver, es un gran profesional, siempre te puede dar ese toque, esa pincelada, que quizás no se te había ocurrido, que puede resultar una mejora, que puede sonar mejor, y eso siempre hay. Yo creo que no hay que ir además al estudio cerrado, y cuando vas a grabar con una persona que controla mucho, mucho menos, ¿no? Siempre hay que ir un poco con la mente abierta y decir, oye, pues mira, vamos a escucharlo, si no nos convence tu idea, pues lo dejamos como está, pero oye, quizás esa pincelada le dé un extra al sonido y así lo hemos hecho, la verdad, con Pedro. Sí. Esos detallitos también, efectivamente, sí, que decía sí. Yo que el disco es muy rico en esos matices y mola mucho ir descubriéndolos en cada una de las escuchas. Cuando escuchas el disco una segunda vez, encuentras cosas que a lo mejor te habían pasado desapercibidas en una primera y mola mucho cuando ocurre eso con un disco. Imagino que ahora también lo que hay muchas ganas también, una vez ya que pasa el verano, que termina el periodo estival, es presentar el disco en directo, subir al escenario y tocar estas canciones. Sin duda. Nosotros disfrutamos mucho en el local, como te he dicho, además nos llevamos muy bien, pero no hay nada como el directo. Y tenemos el primer bolo el 11 de octubre, en un festival en Gelbona, en Villabona, en Guipúzcoa, y estamos deseando subirnos al escenario. Estaba viendo que tenéis fechas ya hasta el año que viene, que incluso hay una fecha ya para más dentro, un año, para octubre del 26, que será... Por cierto, aquí en Murcia, hay fechas ya cerradas y seguro que muchas más que se irán incorporando, porque las intenciones son las de el 2026 hacerlo muy de directo, ¿no? Sí, sin duda. Nuestra idea es explotar 2026 al máximo y tocar. No, al final nosotros somos vida encima del escenario, o sea, lo que queremos es plasmar ese trabajo y hacer disfrutar como disfrutamos nosotros. Estamos muy, muy contentos con el trabajo, entonces queremos hacer disfrutar a la gente. ¿Se ha hecho? Y llegar pues a todos los puntos que se pueda de España, claro que sí, allá donde podamos vamos a ir. Y además, bueno, ¿por qué no? La posibilidad de hacéis una música perfectamente exportable, ¿no? Las fronteras cada vez parece que son más cortas, ¿no? Entre cualquier parte del mundo. ¿Por qué no llevar también esa música a cualquier otro punto? Insisto, la música de Itinerun es perfectamente exportable. Sí. Nosotros, vamos, estamos abiertos también a tocar en el extranjero. Sabemos que no es fácil, pero bueno, el camino se hace andando, entonces vamos a empezar con los bolos que tenemos aquí en España y desde luego que sí, que si nos sale algo en el extranjero estamos, vamos, con las maletas preparadas. Claro que sí. Por cierto, se ha hecho un muy buen equipo, ¿no? El disco se publica con Demon Records, estáis con Izcar también en esa labor de promoción y de bolos y demás, y es verdad que en un momento en el que es complicado, ¿no? Bueno, siempre lo ha sido, pero ahora sí cabe, incluso con la cantidad de bandas que hay, la saturación que hay, es difícil, ¿no? Despuntar y si tienes un buen equipo, pues hombre, las cosas siempre son un poco más llanitas. Sí, la verdad es que comenzando desde la grabación con Pedro, con Javi, Javi Iscar, que es, bueno, para nosotros es un gran apoyo, además es una persona que se involucra muchísimo, y con la que también trabajamos, pues dejándonos guiar, porque también hay que ser, pues eso, hay que dejarse ayudar y aconsejar por la gente que también lleva muchísimos años, ¿no?, guiando a otras bandas. Y con Demon Records, pues también estamos como en casa. Al final es un equipo bueno, y sentirte cómodo y poder hablar las cosas, y es algo, pues bueno, que a nosotros nos gusta trabajar así. Pues habrá grandes discográficas, evidentemente, y bueno, pues a futuro quién sabe, ¿no? Pero nosotros ahora mismo estamos muy contentos trabajando así y bueno, pues sintiéndonos eso como en casa. Pues con confianza con la gente que trabajamos. Que la música al final, lo que dices tú, es un mundo muy difícil. Tener confianza con quien estás trabajando es algo básico. Y muy importante. Es fundamental estar a gusto. Sí. De verdad que es la mitad del camino. O sea, cuando uno no está a gusto, verdaderamente es muy fácil dejar tirar la toalla y dejarlo todo. Si estás a gusto, ya tienes medio camino recorrido, claro que sí. Anne, es un placer haberte tenido esta noche aquí en esta edición 1651 del Con Fuerza Heavy. Os deseo que os traiga muchísimas alegrías el disco. Que, bueno, pues a todos los oyentes decirles que en las páginas de redes sociales de la banda podéis encontrar las fechas y seguro que se irán sumando muchas más, que no os perdáis la oportunidad de verles en directo. Y lo dicho, que vengan muchas alegrías y las contaremos nosotros aquí en el programa. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y nada, nos vemos sobre los escenarios. Un abrazo. Yo ya tengo mi fecha seleccionada. Ahí estaré para veros, claro que sí. Un Ahí abrazo. Nos veremos. Gracias, Anne. Hasta luego, chao. Vamos a escuchar otro de los temas de este nuevo trabajo de Itinerum, que además sirvió como primer sencillo, como el primer adelanto, como la primera toma de contacto de este nuevo álbum. My Serenity, así suenan. I'm not afraid to die. Y Tinerun, hoy protagonistas en el Confuerza Heavy con su nuevo disco y esa participación de la voz de la banda, de la vocalista, de Anne, que ha compartido este ratito con nosotros. Le agradecemos mucho sus palabras aquí en el programa. Vamos a continuar, venga, más. La fecha es el 24 de octubre. El sello Steinhammer va a publicar el nuevo disco llamado Severance, de Jet Jaguar. Falta mucho todavía para que salga el disco, pero sí que podemos disfrutar ya de dos adelantos. Este es el más reciente, se llama Fool's Paradise. Ellos son Jet Jaguar. Our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is only right. Ignorance comes with a price. The Jaguar están con ese nuevo lanzamiento que te ofrecemos hoy, pero ya sabes, hasta el 24 de octubre hay que esperar. Una semana antes, el 17, verá la luz esta banda de epic melodic metal Human Fortress que publicarán Stronghold, que es el nuevo disco de la banda y del que también tienen anticipo sonoro. Lo harán, lo publicarán a través de Massacre Records. The Abyss of Our Souls es el título de este temita que avanzan de lo que, como te digo, el 17 de octubre se convertirá en su nuevo disco. Ya sabes, todos estrenos discográficos aquí en el Con Fuerza Heavy. Las canciones que llegan nuevas. We'll be right back. Human Fortress, ahí están con el anticipo. 17 de octubre verá la luz ese nuevo trabajo. Bueno, nos vamos a acercar hasta un contundente himno metalero de rebelión, locura y poder absolutamente imparable. Son Smash Into Peace, que están de gira, han estado, mejor dicho, de gira en España, han estado en Bilbao, en Madrid, en Barcelona, y que han dejado unas sensaciones absolutamente espectaculares con canciones como este diablo que se te mete en la cabeza. Devil in my head, ahí está la música de Smash Into Peace. John Dillon and the Coconuts han presentado Is On, el nuevo disco. Lo presentaron precisamente aquí en el Confrontaje hace un par de semanitas. Hablamos con ellos y nos dejaron unas sensaciones extraordinarias con la ilusión que le han puesto a este disco y que tiene una calidad... Bueno, a mí me encanta este disco. Me gusta muchísimo. White Gloves es uno de los temas de este Is On, el nuevo trabajo de John Dillon and the Coconuts. For you. White Gloves. John Dillon de Coconut. Bueno, esta semana ha llegado otro adelanto de lo que se va a convertir muy, muy, muy prontito en el nuevo disco de los Fingway. Además está Dani Nogués de La Época y nos ha dejado Fingway este nuevo tema. Voluntad de Fuego lo han llamado. Contando historias, que se les da muy bien. Muy prontito aquí en el Conforza Heavy estarán Fingway, pues justo la semana en la que se pone a la venta su nuevo disco, que va a ser dentro de 3 semanitas. O sea que ahí estaremos para que se pasen por aquí, por los micrófonos del Conforza Heavy y nos hablen de este nuevo lanzamiento. Bueno, lo que ha visto la luz es Hard Folk, el primer adelanto del próximo álbum de Los Niños de los Ojos Rojos, que, por cierto, se va a titular igual que este primer sencillo, Hard Folk, del que también han grabado un videoclip que puedes ver en las plataformas de videoclip, vamos, en YouTube directamente. La canción además se presenta como banda sonora de la gira que se llamará así también Hardfall, que celebrará el 25 aniversario de la creación del grupo. Para llevar la grabación al mejor de los puertos, se contó con la colaboración de los reverenciales de Ubioza Collective y con un videoclip que ya puede verse en YouTube y que, como te decía, pues también la canción que está en todas las plataformas digitales. El 13 pasado han estado en Vallecas y el sábado 20 están en la Nazca de Madrid. Ah, bueno, y viernes 19, mañana, para los que nos estáis escuchando en directo en la noche del jueves, viernes 19 en la Sala Camelot de Salamanca. Ahí estarán también los Niños de los Ojos Rojos con Hard Folk, el nuevo sencillo, anticipando una celebración de 25 años con nuevo disco. Los Niños de los Ojos Rojos, Hard Folk, nuevo single, y ahí están presentándolo, hoy también aquí en el Con Fuerza Heavy. El nuevo tema que ha publicado Raúl Cabra y la Suki Van El nuevo sencillo que han lanzado se llama Quiero sentarme en las nubes y hoy suena así, en el Con Fuerza Heavy, lo nuevo de Raúl Cabra y la Suki Band. Por cierto, es una canción que hicieron en su momento el gitano, la cabra y la trompeta y que ahora recupera Raúl. Pues ahí estaba Raúl Cabra y la Suki Band con un temazo que recuperaba ese Quiero sentarme en las nubes que hemos compartido hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Más cositas, venga. Abrimos este espacio que dedicamos cada semana al sello brasileño Hell Yeah Music. Y precisamente esta semana arrancamos así. Tiempo para el sello Hell Yeah Music, para el sello brasileño, con una banda brasileña de metal extremo que se llaman Able to Return, liderada por la vocalista Caroline Piletti, y que estrenó en 2025 Silent Storm, este nuevo single. Es una profunda reflexión sobre la dependencia emocional. Back. En el programa de hoy nos vamos a avanzar al estreno mañana viernes del nuevo disco de Wild Heart. El nuevo trabajo de Wild Heart ve la luz mañana viernes 19 de septiembre. Lo digo para los que estáis escuchando en directo la noche del jueves, los que estáis en la reposición en las distintas reemisiones del programa, pues ya sabéis que seguro que ya estará el disco. Esto es Midnight Lover. Diamonds and leather in her high heels, scarlet lips with a silver thrill. And don't just like a symphony that plans wars to follow me. I wanna get closer, but it's too much for me. Maybe you get your look so good. Take a chance tonight. Hey, Falta un ratito, ¿eh? Solo un ratito para que esté completo, para poder disfrutarlo ya entero. Love and Lies, el primer trabajo de Wild Heart, que te va a mandar así de un empujón directo a lo mejor de los años 80, pero con un sonido muy, muy 2025. Y a mí eso, la verdad es que me ha dejado absolutamente enamorado de la banda. Estoy seguro de que a muchos de vosotros os ha ocurrido exactamente lo mismo con los cuatro sencillos ya que han anticipado de este nuevo trabajo, pero insisto, en apenas un ratito, a las 12 de la noche, llegará ya el disco completo para poder disfrutarlo y va a ser una gozada. Los que hemos tenido oportunidad de escucharlo un poquito antes de que salga, pues yo por mi parte os puedo decir que estoy absolutamente deseando que lo podáis escuchar todos vosotros. Si yo estoy así, imaginaos cómo estará Adrián Viper, que nos está escuchando ahí al otro lado de la línea. Muy buenas noches. Buenas noches, Julián, ¿qué tal? Un placer saludarte. Es un gusto tenerte aquí en el programa. Decía yo que yo tengo muchísimas ganas de que la gente ya pueda escuchar el disco entero, y yo, que soy ajeno al grupo, estoy así, pues imagino que vosotros, que además sabéis que tenéis un fantástico trabajo entre manos, lo estaréis deseando. Bueno, pues imagínate, ¿no? Después de años de trabajo que supone este nuevo álbum, porque es así, son años detrás de composición, de entrenamiento musical, etcétera, etcétera, pues la verdad que estamos que no nos creemos que el disco salga ya de ya. Pero bueno, ya tocaba también. Ha habido un feedback fantástico con los primeros singles, con esos cuatro temas que se han anticipado del trabajo, o sea que una parte del camino sí está hecha. Como digo, el feedback ha sido sensacional, has recibido, estoy seguro, habéis recibido unas muestras de cariño por esos temas muy, muy, muy grandes, y quieras que no, eso imagino que tranquiliza un poco. Sí, sí, la verdad que, bueno, en ese aspecto estamos muy contentos, ¿no? Porque crees que no son lanzamientos de una banda nueva. Bueno, nosotros, no sé si os comentaré después, pero venimos de ser Invaders, y como Wildheart era lo primero que sacábamos, ¿no? Al final somos un grupo musical y es las primeras canciones que ha podido escuchar la gente de nosotros, pero bueno, yo creo que la acogida ha sido brutal y estamos muy contentos. A mí Invaders fue una banda que me gustó muchísimo. ¿Qué queda de Invaders en Wildheart, en este nuevo proyecto? Bueno, pues te diría que los miembros fundadores, Icy Blaze y Sergio Campbell, mi hermano, y yo. La verdad es que a nivel musical, bueno, pues algo quedará por ahí, quizás un poquito de hard and heavy en alguno de los temas del disco, pero poco más. Ahora pues somos una banda de hard rock y estamos más contentos que nunca en ese sentido. Se le ha dado una vuelta de tuerca total al sonido. Imagino que, sí. Porque esto hubo que plantearlo, ¿no? Esto seguro llegó un momento en el que dijisteis, apetece tomar este camino. No sé si hubo mucho debate o no en el seno de la banda, pero al final se tomó esta decisión, y yo creo que ha sido una decisión muy, muy acertada después de escuchar el disco, pero imagino que esto generaría debate, ¿no? Sí, sin duda. Fue algo complicado a nivel interno, ¿no? Porque es un cambio muy importante. Invaders ya era una banda con recorrido, con mucho por recorrer, obviamente, pero con unos cuantos años detrás. Pero, bueno, llegó un punto en el que todo estaba sucediendo de manera natural en el proceso de composición del nuevo álbum, y notábamos, pues, que no nos terminábamos de sentir muy identificados con el nombre, ¿no? Porque Invaders evoca más a ese estilo de heavy metal, ¿no? Sí. Esas bandas actuales de Annie Wilson tradicional heavy metal, etcétera. Y bueno, la música que nos estaba saliendo, pues no tiene que ver con eso. Entonces, bueno, planteamos hacer un cambio de etapa y con ello, pues un cambio de nombre, algo que es arriesgado, pero que yo creo que sin duda, pues era necesario. No solo al nivel externo, ¿no? A nivel de lo que percibe el público y de lo que percibirá al escuchar el álbum, ¿no? Que yo creo que evidentemente el nombre de Wildheart pues como tú has dicho, es mucho más acorde al álbum Love and Life, sino pues a nivel interno, ¿no? A falta de, ya te digo, de identidad con el nombre de Invaders. Porque es verdad que alguien puede suponer que es fácil hacer un cambio de nombre, pero no lo es, ¿eh? Es muy, muy complicado. O sea, tú ya tienes una trayectoria musical, ya tienes una serie de personas que siguen a la banda y de repente vas a hacer que pierdan todo contacto con ese nombre que es reconocible, que ya tienen asimilado, y les vas a ofrecer algo absolutamente nuevo, absolutamente diferente, y encima con una denominación diferente también. Con lo cual, en un tiempo este, en el que vivimos a base de búsquedas en internet y de redes sociales y demás, era todo una apuesta. Sí, sí, vamos. Al final, ya te digo, algo arriesgado, pero que, bueno, después de evaluarlo, pues decidimos que era totalmente necesario. Nosotros no nos imaginábamos continuar con el nombre de Invaders. Una de las cosas principales es que existen muchos grupos en el mundo con el nombre de Invaders. Uh-huh. No tuvimos ningún problema legal ni nada por el estilo, pero sí que nos preocupaba el no poder generar una marca única en el mundo, ¿sabes? Un logo, un nombre que la gente pueda recordar y solamente asociarlo a ti. Real Invaders lo asocias a Iron Maiden, lo asocias a grupos tributo, lo asocias a otras bandas de heavy metal, y Wild Heart es un nombre único, que nos enredamos de ello de buscar un nombre que no existiese, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso también fue uno de los motivos de peso para hacer ese cambio. Uh-huh. Incluso para algo que no es baladí, el mero hecho de las búsquedas a través de redes sociales. O sea, el poner Invader, es verdad que te ofrecía una cantidad de oferta, ¿no? Tan dispar que luego llegar a la banda a lo mejor costaba más trabajo. Si uno quería, llegaba, no había ningún problema. Pero es verdad que Wild Heart creo que define mucho mejor al grupo. Han sido 3 años, ¿no?, de trabajo, pero 3 años de trabajo en los temas. ¿Perdona? Digo que han sido 3 años trabajando en estas canciones. Todo ese periodo, ¿se le ha dedicado a estos temas o un periodo ya más cercano a esta grabación? Bueno, sí, prácticamente. Los primeros temas se empezaron a componer después de la salida de Beware of the Night en 2022. Entonces, bueno, lo que es la composición del álbum sí que terminó hace aproximadamente un año. Hace un año que nos metimos en la preproducción del disco con los temas ya montados, a falta evidentemente de arreglos, coros, etcétera, solos, armonías, etc, etc. Pero sí, digamos que desde el lanzamiento de Beware of the Night hasta hace justo un año, ¿no?, que serían pues 2 años aproximadamente, sí que ha sido todo de proceso de composición. ¿Y dónde se le ha dado forma? ¿Dónde lo habéis grabado? Bueno, lo hemos grabado en parte en nuestros estudios de casa, y el grueso, sobre todo, pues nos fuimos a Galicia, a la tercera planta de estudios de Don Manuel Ramil, que muchos le conoceréis por su trabajo en Avalanche o en Adventus, entre otros grupos. Y bueno, fue una experiencia increíble, ¿no? Porque estuvimos allí 10 días terminando de grabar el disco, dando la producción, centrándonos en los teclados, en lo que es la producción del disco en sí, ¿no? Y bueno, pues irnos lejos de casa y tener esa experiencia de grabar y producir nuestro disco fue algo totalmente inolvidable para nosotros. Además, hacerlo con Manuel, con esa forma que él tiene de entender la música y con esa forma que él tiene también de hacer esa labor profesional de producción, pues imagino que también muy, muy satisfechos, ¿no? Como tú decías, muy cómodos con él y esto ha enriquecido seguro también mucho el trabajo. Sí, mira, Ramil es un genio, ¿no? Es lo único que puedo decir sobre él. Nosotros, antes de grabar el disco y de producirlo, teníamos claro que queríamos incluir teclados, que eso era algo que en Invaders no habíamos hecho hasta ahora. Y bueno, la presencia de teclados en este nuevo álbum evidentemente es notable, ¿no? Entonces, bueno, nos surgió la oportunidad de hacerlo con Ramil y bueno, traíamos algunas ideas de aquí y luego su aporte allí fue tremendo. Este disco sin duda lleva la firma de Ramil. Y lo que te puedo decir es que Manu es un tío que no es un grabador de discos. Manu es un productor. O sea, él entra dentro de tus canciones y le da vueltas para ver cómo puede mejorar esa canción, ¿no? Que para mí eso también es lo que buscábamos, porque para mí eso es esencial en la producción de cualquier disco. Creo que tiene que haber una mano externa que dé otra visión que a la que el propio grupo quizás no puede llegar, ¿no? Pues porque los músicos tienen cada uno su visión. Entonces, si tienes una mano externa, creo que es clave, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente los temas iban compuestos todos, pero a nivel de producción y de arreglos, la mano de Ramil ha sido espectacular, ¿no? Y bueno, yo digo esto de que considero tan esencial lo del productor, porque bueno, tantos discos a lo largo de la historia de tantas bandas grandes así lo avalan, ¿no? Que sin un gran productor detrás, seguramente discos tan buenos que conocemos y que nos llegaron no serían tan buenos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es verdad que hay muchas bandas que prefieren el trabajo interno, el prescindir de un productor y además quizá piensan que ellos entienden cómo quieren el trabajo exactamente y no quieren esa visión alejada de fuera. Pero a mí me parece que es muy acertada y me parece que en este caso, cuando además se hace con una persona como Manuel Ramil, pues la verdad es que se gana mucho. Yo antes decía, al empezar la entrevista, que es como un empujón a los 80, pero con un sonido muy 2025, o sea, muy de ahora, muy de este momento. A mí me ha recordado lo mejor de los 80, de lo que tanto disfrutamos de esta música que todavía seguimos escuchando de los años 80, pero en una banda actual, del momento. Porque es verdad que a veces ocurre que hay bandas que suenan muy a los 80, pero que a lo mejor, bueno, pues el sonido queda un poco de aquella época. En vuestro caso no ha ocurrido así. Claro, al fin y al cabo era lo que buscábamos. Bueno, o sea, las raíces de nuestra música son las que son y las influencias son las que son, ¿no? Y pues predomina la década de los 80 sin ningún tipo de duda. Pero bueno, consideramos que es importante hacer una producción que esté a la orden del día. Al final un sonido ochentero en pleno 2025, hombre, mola, ¿no? Pero yo creo que buscábamos una producción que fuese acorde con los tiempos que corren y que cuando la gente lo escuche, pues no le chirríe o que le entre perfectamente, ¿no? Al final estamos en una época totalmente digital y han pasado 40 años de los 80, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que buscábamos y ese ha sido el resultado. Claro que sí, no hay que despreciar las herramientas que se tienen ahora, efectivamente, y uno puede hacer un sonido ambientado en esa época, pero joder, pues es verdad que con los avances que hay ahora y con lo mucho que uno puede aprovechar este momento. Se avanzaron, como decía yo, cuatro temas. Ahora mismo hemos podido escuchar o el público en general ha podido escuchar cuatro canciones. Dentro de una hora y media ya van a poder escuchar el disco entero. Y a mí me da la sensación de que esas cuatro canciones definen bastante bien el disco. ¿Ha sido difícil elegir los singles o no? Bueno, algunos de ellos sí y otros no. Por ejemplo, Chase of Love y Endlessly las teníamos muy claras, que esas dos tenían que ser el single. Y luego queríamos otros dos temas que fuesen representativos del álbum, porque es verdad que dentro del disco hay sonoridades distintas, ¿no? Dentro que todo es hard rock, pero hay canciones más melódicas, hay canciones más hard rockeras, hay canciones un poquito más hard heavy, ¿no? Entonces, bueno, queríamos dar una muestra un poco equilibrada del disco y creo que lo hemos conseguido. Tuvimos dudas en el orden de los temas. Por ejemplo, Chase of Love teníamos claro que ese era nuestro hit, entre comillas, y había que sacar a la primera, pero el resto tuvimos dudas. De hecho, la idea era sacar Ready for the Night la segunda, y al final la hemos sacado la cuarta, ¿no? Porque es verdad que igual hubiese sido mucho contraste entre Chase of Love y Ready for the Night, que es una canción, es un contraste entre una canción más melódica y una canción más hard and heavy, ¿no? Entonces, bueno, pusimos Midnight Lover la segunda, que es un tema más hard rockero, un poquito con un estribillo más coreable, así, más cercana a Chase of Love, quizás, luego la tercera, la balada, que es una canción muy importante para nosotros, y por último, pues el subidón pre-álbum con Ready for the Night. Esto es un ramillete fantástico, por eso decía yo que insisto, yo he tenido la suerte de poder escuchar el disco un poquito antes de que se publique, y me parece que define bastante bien lo que es todo el global del disco, aunque es verdad que con lo que queda todavía va a haber sorpresas muy, muy interesantes y canciones que todavía no se han publicado, que para muchos de los que ahora estáis escuchando el programa se van a convertir en vuestras favoritas, de eso estoy absolutamente seguro. Ganas de tocar todo esto en directo, seguro que muchas, ¿no? Sí, estamos ya listos para ello, trabajando. Además, ya tenemos pues el sábado que viene, el día 27, el primer concierto en la Remi Live, en la Metalera, sí. Y nada, bueno, anunciamos hace un par de días la gira de promoción del álbum, las primeras fechas de la gira. Y bueno, sí, estamos deseando ya, la verdad, llevar el disco a todos los rincones de España y ojalá en algún momento fuera de España también. Claro que sí. Ahora mismo, por ejemplo, porque yo os digo, el 8 de noviembre León, 17 de enero Puerto Llano, 30 de enero Zaragoza, 7 de febrero Gandía, y seguro que van a llegar después muchas más fechas, pero lo más inmediato, para todos los que estáis escuchando ahora mismo desde Madrid o desde zonas cercanas o que estáis en cualquier otra punta de España y queráis desplazaros, que mola mucho coger un día un tren de estos rápidos y en una hora y media te plantas en Madrid y puedes disfrutar de un conciertazo. 27 de septiembre. Claro, ahora ya esto ya se pone serio, porque ya el disco está entero, hay que presentarlo, hay que tocarlo y el público ya a disfrutar completamente de él. Como la cuenta atrás ya está, ¿cómo será uno de esos conciertos? ¿O cómo será? No, pero por lo menos ¿cómo se está preparando? Imagino que con intensidad. Sí, ahora sobre todo estas últimas semanas a tope en el local. Además, nosotros somos una banda muy de local, muy de encerrarnos las horas que sean necesarias hasta que no solamente las canciones estén perfectas, sino que el show de principio a fin esté pulido, ¿no? Todo el tiempo del que dispongamos en cada concierto que esté pulido de principio a fin. Entonces, bueno, estemos en ello pues trabajando a tope, en voces, en teclado sobre todo, que es una novedad para nosotros con Tommy. Y en ello estamos, la verdad, con muchísimas ganas. El disco lo publica Maldito Records. Yo siempre lo digo a todas las bandas que están en un sello, que es verdad que en los tiempos que corren uno puede hacer todo el trabajo y uno puede llevar toda la labor de promoción y demás, pero si tienes gente detrás que está currando, como lo hace Maldito Records, y que te echa esa mano, es fundamental. Se llega a muchos más lugares, se llega a muchos más sitios y además, bueno, pues es una garantía, ¿no? Sí, efectivamente, como tú dices, para nosotros es algo fundamental tener un equipo detrás, ¿no? Porque hacer un disco cuesta muchísimo, ¿eh? A un grupo pequeño como nosotros es un esfuerzo y una inversión de tiempo y de ganas y de energía tremenda, debido a los medios de los que disponemos. Entonces, bueno, si surge la oportunidad de tener un buen equipo detrás, como es el caso de Maldito, pues es algo esencial, ¿no? Porque todo ese trabajo hay que sacarlo adelante y hay que hacer que le llegue a la gente, ¿no? Y si al final estás solo y no tienes a nadie, por así decirlo, es complicado, ¿no? Que todo ese esfuerzo que has hecho pueda tener salidas, ¿no? Y pueda llegar a la gente, que al final los músicos es lo que queremos, ¿no? Pues a uno le gustará más, a otros menos, evidentemente, como todo en esta vida, pero la promoción, el tener a gente detrás que sabes que trabaja bien y que tú sabes que tienes todo atado a nivel a nivel discográfico, es muy importante. Sí. Es verdad que ahora mismo ya no te basta con tocar la guitarra. Es que tienes que saber de programación de estos, de redes sociales, de hacer videoclips, de la promoción de llegar a los medios, en fin. Joder, que hacer mil cosas, ¿no? Ahora mismo, antes con colgarse la guitarra y saber tocarla ya bastaba. Sí, sí. Mira, Julián, yo digo, siempre digo que tengo dos trabajos, porque yo tengo mi trabajo aparte del grupo y lo que me conlleva la banda. O sea, yo soy guitarrista, corista, community manager, editor gráfico, diseñador gráfico, director de videoclips. O sea, es una locura, ¿no? Pero bueno, por otro lado, la verdad que me enorgullece que nos podamos, que podamos ser autosuficientes en ese sentido, ¿no? Pero sí, es un trabajo inmenso, ¿eh? Tienes que estar al pie del cañón constantemente, tienes que darle vida a tus redes, pensar en qué contenido tienes que generar para generar gancho, y es algo complicado, pero bueno, nosotros tenemos muchísimas ganas y vamos a por ello. Esto tiene mucho curro, tiene muchísimo, muchísimo trabajo ahí detrás, pero es verdad que luego tiene también momentos de satisfacción. Yo siempre lo digo, ¿no? Cuando yo, en fin, pues por fortuna, con tantos años en el programa, he conocido a muchos músicos y todos coinciden en lo mismo, ¿no? Lo mejor que tiene esto es esas noches de rock and roll en las que conoces a un montón de amigos y de gente que te sigue, que canta tus canciones, que en definitiva luego se hacen amistades muy, muy importantes. Y eso es fundamental. Y luego tiene momentos tan buenos como el que va a ocurrir dentro de apenas una hora, de ver cómo se publica ya por fin todo ese trabajo con toda la ilusión que se ha volcado ahí encima. Pues yo lo que espero es que ese trabajo que va a ver ahora a la luz os traiga muchísimas alegrías porque va a ser muy, muy merecido. Pues sí, muchísimas gracias. Sí, la verdad que gracias a Dios existen esos momentos, ¿no? Que dan sentido a todo el trabajo y a todo el tiempo que se dedica. Y bueno, yo creo que en esto estamos de acuerdo todos los miembros del grupo. La mayor satisfacción nuestra es el poder tener nuestra música, el poder ver que todo esto se hace realidad, que es un sueño para nosotros, y poder ver que mañana mismo se publica, ¿no? Y luego, evidentemente, pues todas las noches de conciertos y de giras, que muchas de ellas se convierten en recuerdos para toda la vida, ¿no? Claro que sí. Entonces, sí. Pues yo estoy deseando, ¿eh? De tener la oportunidad de veros. Insisto, en las distintas redes sociales de la banda vais a poder tener esas fechas que yo os he contado antes y seguro que otras más que se irán añadiendo. Guardarles un huequecito en vuestra ciudad y en vuestras agendas porque os va a merecer mucho, mucho la pena. Wild Heart están aquí, tienen el nuevo trabajo, Love and Lies, que viene, pues eso, cargado de hard rock para hacernos bailar sin parar. Adri, ha sido un placer tenerte aquí en el programa y lo dicho, que os traiga muchas alegrías y que nosotros las contemos. Bueno, nada, el placer es mío y muchísimas gracias por la invitación y por tu apoyo. Y como siempre digo, que gracias a medios como el tuyo, también hacéis posible que nosotros existamos, ¿no? Y que tenga sentido todo lo que hacemos. Así que muchísimas gracias de corazón. Es un placer siempre. Un abrazo, gracias. Gracias, chao. Chase of Love, así se llama esto, que seguro que has escuchado muchas veces ya aquí en el Con Fuerza Heavy. Trying to hide the truth from me. Este nuevo disco de Wild Heart lo ha producido Manuel Ramil, que pues ha hecho un trabajo extraordinario. Manuel Ramil, ya sabes, Adventus. Muerte en Espiral es el nuevo sencillo de Adventus que ha visto la luz hoy. Es el estreno para la nueva canción que publican Adventus. Después de Mi corazón y otras miserias llega Muerto en Muerte, perdón, en Espiral. Fue el derecho a respirar y desaparecer. Tendía a quererme un poco más de lo que solía hacer. Aprendí a quererme un poco más. We'll be right back. Os lo he dicho muchas veces, todas las veces que hemos estado pinchando De mi corazón y otras miserias, el primer single que me había enamorado de la nueva etapa de Adventus. Pues lo confirman con Muerte en Espiral, con Ramón Laje ahí ya en la formación plenamente asentado y con unas ganas tremendas que tenemos de que llegue el disco completo. De momento, dos sencillos anticipando ese nuevo disco y a cada cual mejor y dejándonos unas sensaciones absolutamente extraordinarias. O sea que no puede estar mejor la cosa. Vamos con nuestro siguiente proyecto musical en el programa. Es precisamente el nuevo lanzamiento de una banda de thrash metal madrileña de chicos muy, muy jóvenes. A finales de 2022, dos, podemos decir, adolescentes con una pasión compartida por el metal arrancaron un proyecto que llamaron Stainless Madness. Bueno, pues ahora publican un nuevo single titulado Seeds of Pain, que formará parte del próximo disco que verá la luz el 14 de noviembre. Nosotros, para que la espera se te haga más amena hasta ese 14 de noviembre, te anticipamos ya este Seeds of Pain en el Con Fuerza Heavy. Resiliencia es el título del nuevo disco de Ignis Anima, un álbum que compone se compone de 9 canciones, entre las que hoy destacamos un temita que se llama Cuervos. Resiliencia, ya lo sabes. Falta tenemos todos de resiliencia. Lo nuevo de Ignis Anima. ¿Te apetece que crucemos el Rubicón? Ya sabes que los Sabaton están a punto de sacar dentro de 4 semanitas, de un mes, su nuevo disco. Lo han llamado Legends y el último sencillo que han ofrecido de ese nuevo lanzamiento es este Crossing the Rubicon. El Rubicón, la frontera prohibida. No había forma de cruzarla hasta que llegó Julio César. Cruzamos el Rubicón de la mano de Sabaton. To conquest and to fate in the footsteps of the great. Sabatón, madre mía. Crossing the Rubicon, ahí estaban, cruzando el Rubicon también ellos. Los Sabatón y a puntito de que llegue el nuevo trabajo de la banda. Falta un mes tan solo. Bueno, Motley Crue revisan toda su discografía desde el principio y lo hacen en From the Beginning, ese nuevo lanzamiento. Son auténticas leyendas vivas del rock mundial y han anunciado el lanzamiento de este From the Beginning, la colección definitiva con sus mejores canciones y de todas sus etapas y de todas las épocas, desde los comienzos en Sunset Strip hasta su último álbum publicado hace aproximadamente un añito. Una colección que abarca 4 décadas en la trayectoria musical de los Motley Crue y en el que puedes encontrar hasta 20 temas que ya tienes ahí para escuchar y disfrutar todas las veces que tú quieras. Hay muchas canciones, yo podría decantarme por cualquiera de ellas porque todas son absolutas maravillas, todas son temazos en la carrera discográfica de los Motley. Pero hoy me voy a permitir elegir una canción que me trae unos recuerdos muy especiales y por eso hoy quiero escuchar el Wild Side de los Motley Crue, que me hace viajar atrás y recordar momentos inolvidables. Motley Crue, Wild Side, ya está a la venta, From the Beginning. We'll be right back. Wildside, los Motley Crue. Tremendo, sí señor. Siempre lo han sido. Pues eso, que me permitía yo ese echar la vista atrás un poquito y recordar cosas buenas. ¡Más! ¡Mira! Esto es lo nuevo de Gotthard. Se llama Ride the Wave. Los Gotthard, lo que nos gustan los Gotthard, sí señor. Ahí está el nuevo sencillo que ve la luz estos días. Bueno, hasta Bulgaria nos vamos ahora mismo porque la banda de metal sinfónico de Axe Project lanza Inter Astra, el segundo single de su próximo álbum que verá la luz el 31 de octubre y que se llamará 4. Hay que ver la cantidad de discos, yo os lo venía diciendo este verano, ya veréis cuando llegue septiembre, octubre, noviembre, va a ser bestial la cantidad de lanzamientos que va a haber. Y lo estamos comprobando. Es increíble la cantidad de discos que van a salir en las próximas semanas. Bueno, pues los búlgaros. Una banda que está compuesta por 6 miembros y que se formó en 2001. Ya llevan 24 años ahí dándole cañita. Pues ya sabes, el 31 de octubre publican su nuevo disco. Lo harán además con el sello español de Argus Records. Y este es el segundo single ya. Después de Taken ha llegado Inter Astra. Pues ahí están los búlgaros con su nuevo lanzamiento. Inter Astra se llama. Acaba de ver la luz el segundo single. Hace poquito estrenábamos el primero aquí en el Conforza Heavy. Primero fue verso suelto. Pues ha visto la luz el segundo single de Las Legañas. El título de ese nuevo tema es Ver el Sol. Dicen de él, es un tema precioso, a la vez que muy potente, aunque cuenta una historia de amor que acaba en maltrato. Ver el sol, Las Legañas, nuevo tema. Las Legañas están de vuelta. Segundo single. Ver el sol. Contra la violencia machista, siempre. Hay una banda madrileña que ha surgido de Somascure y que está presentando los primeros adelantos de lo que será su primer disco. En concreto, el nuevo single que ha publicado se llama Tu Gran Revolución. Es lo más reciente y dicen que es quizá el más experimental de todos los que han sacado. Un single que habla sobre la química entre dos personas, que habla sobre animarse a dar los pasos en la relación y confiar en lo que se siente. Y bueno, en las estrofas se constata la complicidad entre dos personas y la que habla incita a la otra a que no se compare y a que dé rienda suelta a lo que les hace especiales, porque todos tenemos algo que nos hace especiales. Son De La Bruma y esto es Tu Gran Revolución, su nuevo tema. ¿Qué van a decirnos si ellos no están aquí? Si no han vivido ni un segundo ni han sentido por ti. Has pasado hambre y ahora toca un festín. No se pide más paciencia quien no piensa elegir. Como el corcel de Troya, hazlo sutil. Ya estabas dentro, no pensabas huir. Aviso a navegantes, han quemado el país. Me ha nombrado caballero y allá emperatriz. Y es que hay algo en el aire entre tú y yo. Algo que se acurruca cuando reímos. Hay algo en el aire entre tú y yo. Algo se agita, amiga, cuando te miro. Ni un solo paso atrás. No van a cambiar el mundo, no llegan a motín. La razón no me importa, yo mato por ti. Lánzame cuando quieras, puedo ser tu misil. Ni un solo paso atrás. Pues ahí estaba, el nuevo sencillo. Han surgido de los Thomas Cure y se llaman De La Bruma. Tu Gran Revolución es este nuevo sencillo que te estamos ofreciendo hoy aquí en el Confuerza Heavy. Ya sabes, edición 1651 de Confuerza Heavy. Es que te van a decir, no van a cambiar el mundo, no llegan a motín. La razón no me importa, yo mato por ti. Lánzame. Ya sabes que en Confuerza Heavy lo que hacemos sobre todo es centrarnos en los estrenos discográficos, en los últimos lanzamientos. Es lo que más nos apetece, no por nada, sino porque lo repito esto todas las semanas, o buena parte de las semanas, porque las canciones clásicas y más conocidas, pues tú ya sabes las que son y te las pones en casa muy habitualmente. Y bueno, pues no necesitas que nadie te las presente, porque ya las has escuchado mil veces. pero los nuevos lanzamientos son los que quizá te pueden pasar un poco desapercibidos si no los escuchas en algún sitio, ¿no? Y bandas nuevas que a lo mejor no conoces. Y eso es lo que pretendemos aquí en el Confuerza Heavy, en estas 1651 ediciones, yo no sé la de bandas que hemos llegado a presentar aquí en el programa, muchas, muchísimas, muchísimas, miles de bandas. Y en eso estamos, y esa es nuestra intención. Bueno, más cosas. Los manchegos, Maldito Matas, vuelven a la carga y lo hacen con un auténtico trallazo que se llama Nunca Abandones, su nueva canción, en la que, por cierto, están ni más ni menos que los Caos Urbano. Que no, que no hay otra opción. Maldito Matas con los Caos Urbano, ahí estaban sonando. Bueno, más, mira, Daphne es la banda rock del momento, un dúo de bajo, Marcos Cabello y batería, Jesús Rivera, que han tenido una gira de más de 20 fechas en este de 2025. Ahora están presentando Alfileres, una canción explosiva grabada en Neo Music Box y producida por José Caballero, un trallazo de rock de corte stoner, pero con un estribillo que conquista desde la primera escucha. Tercer single, tras Zodiac y Lazo Rojo, de lo que será su nuevo disco, Tensión. Son Daphne. Que únete la alma y lo negro da puntadas. botones, mide, corta de su ropa. Elegimos su mejor vestido, seda blanca, flores rojas. Y el collar será su anillo. Lo que vi crecer, derribaré. Si no está conmigo, tela y corazón van a la vez. Alfiler, alfiler, ya es ella. Casi hace un año de un desastre terrible que se sufrió en, sobre todo en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha, en localidades como Letur. Son, bueno, pues prácticamente casi todas las personas las que quedamos impactadas con aquel hecho. También las bandas de rock y de metal, bueno, pues quedaron impactadas como personas que son. Y hay una banda, Evanora, que publicó una canción titulada Había que hacer una canción. Solo el pueblo salva al pueblo. La compusieron después de los estragos de la Dana y decían, para que no caiga en el olvido, que aquellos que debieron hacer algo solo hicieron lo que siempre hacen. Había que hacer una canción, me decían. Mientras el barro se incrustaba en cada poro de mi piel, había que hacer una canción. Y aquí no para de llover. Había que hacer una canción, me decían. Mientras el agua putrefacta me calaba un día más, había que hacer una canción. Y yo no tengo ganas de cantar. Había que hacer una canción. Mientras siguen buscando cuerpos para enseñar a nuestros hijos que solo el pueblo salva al pueblo. Había que hacer una canción. Mientras siguen sacando muertos para gritarle a todo el mundo que solo el pueblo salva al pueblo. Había que hacer una canción, me decían. Mientras mi amigo Abel contaba en la televisión que se caía su casa, pero estamos vivos y es un buen motivo de celebración. Había que hacer una canción, me decía, contra el tirano y contra el impostor, y que no vuelvan por mi tierra, no, hasta que no pidan perdón. Había que hacer una canción. Mientras siguen buscando cuerpos para enseñar a nuestros hijos

El último. Ahí está el nuevo tema de los F. Pues eso, grabado en vivo. La última que han publicado los F. Y muy prontito ya el nuevo disco grabado en directo. Esto se llama A Oscuras y lo recoge Justicia Poética, el último disco hasta el momento de Benito Camelas. Ella sueña cada noche con estar junto a su boca. Él soñaba con sus ojos y su sonrisa preciosa. Unas vidas tan distintas, pero un se encontraron. Desde entonces, cuando sueñan, se funden en un abrazo. Ha llegado el momento de pensar no solo en ella. Cada noche Oscuras. Ahí está Benito Camela, sí señor. Su último disco, Justicia Poética, es un pedazo de álbum que te recomendamos. Ya lo presentaba Kini aquí en el Confuerza Heavy. Ya sabes, rock, metal, todas las tendencias dentro de esos estilos musicales que tanto nos gustan. Nos acercamos hasta Rincones de Nadie, el último de los Periferia, con Desapareciendo, un temazo. Hace tiempo que nado entre el bien y el mal, entre fantasmas y el Edén. Si era una pesadilla, un sueño, quiero continuar, cruzar para luego volver. Les escuché tantas veces decir, no hay nada por lo que sufrir. Se cruzaron en mi vida balas que andaban perdidas y cumplieron su destino. Por dentro, por las noches ya no duermo, pienso en irme lejos de aquí. El frío de las calles a mí se me metió dentro. Y voy desapareciendo. Cuando dispare voy a disparar enfrente del espejo. Voy desapareciendo. Me veo. Salen bien para cuando tengo que empezar de cero y les escuché tantas veces decir no hay nada por lo que sufrir y voy desapareciendo cuando dispare voy a disparar enfrente del espejo. Desapareciendo. Ahí está en Periferia. Qué bueno, es el último disco que ha publicado la banda. Bueno, te he estado diciendo toda la noche y te lo digo todas las semanas, eso de que te ofrecemos todos los estrenos discográficos, que todo el programa está repleto de estrenos. Han sido todo estrenos, todo en el programa de hoy. 3 horas de estrenos discográficos, pero hemos guardado para el final algo. ¡Esto! Esto es un clásico, sí, no es estreno. Pero es una joya, Still of the Night. Started shaking and I can't take no more. ¡Qué completa maravilla, sí señor! Still of the Night de los White Snake de David Coverdale. ¡Qué maravilla! Bueno, se nos acabó el tiempo, nos vamos con un soñador, Dreamer, con Ozzy Osbourne en el recuerdo siempre, el loco, el paranoico vestido para matar. El grande Ozzy. Gazing through the window at the world outside. ¡Feliz semana! Te espero en la próxima edición de Con Fuerza Heavy. Un saludo de Julián Martínez. I'm just said.